la plaza como para nosotros, nada tranqui. Más. No hay nadie. Sí, muy tranqui. Y estábamos, sin movimiento. Sí, estábamos viendo, bueno, hace un ratito estaba la maquinaria trabajando sobre la calle que da al norte de la plaza, que están ensanchando la vereda. Sí. Por suerte, están en silencio. Se retiraron, no sé si terminaron la labor, lo que va de la mañana, o volverán en un rato. Y veías, me decías recién, que hay juegos nuevos. Me alegra que vaya tomando colores a través de los juegos, porque todas las plazas en general tienen como una convocatoria bastante familiar. Y bueno, en esta familiaridad con niñes de la mano, está buenísimo que haya juegos nuevos. Hay dos subibajas y un tobogán. Y también, bueno, están pintados los juegos que estaban de antes, que eran una hamaca para bebé y otra hamaca, que es el famoso barquito, eran esos dos hamacas solamente sí, había. Sí, lo que veo que está la estructura de las hamacas. Sí, pero sin grandes, las hamacas. Sin las hamacas. Hace mucho tiempo. Que las han sacado. Sí, están sin las hamacas. Quedaron solo las estructuras. Que estaría bueno por ahí ponerle unas anillas ahí, ¿no? Algo. Cuando éramos más peques, me acuerdo que a mí me encantaba colgarme de las anillas y hacer ahí unos giros y roles en el aire. Está bueno. Pero bueno, me alegra que haya juegos nuevos. Está buenísimo. Sí, la verdad que está muy, muy bueno. Uh-huh. Estaba viendo la temperatura. Hasta ahora, 9 grados. Sí. La sensación térmica de 7,3. Uh-huh. La mínima, 1 grado bajo cero. Sí. Y creo que más también. Dependiendo del lugar en donde tengas tu hogar, menos todavía, ¿no? Más fresquito. Más bajo cero. Sí, una helada importante, por lo menos bajo el molino, cerca de las zonas, todas las zonas cercanas al río, a los ríos, han tenido helada en el día de hoy, pero se espera una máxima cercana a los 20 grados, con lo cual va a estar linda la jornada de hoy sábado. Jornada que después vamos a contar, pero que va a continuar con actividades en la plaza. Dentro de un rato, creo que después vamos a ver bien el horario, cerca del mediodía, a veces sale una bicicleteada. Sí. Está previsto en el día de hoy, en esta semana de las infancias, de cara a lo que va a ser mañana los festejos en el playón, acá en Nono, sobre la ruta, con un montón de juegos y actividades, sorpresas para la familia, no solo para las niñas, los niños, adolescentes, sino también para las familias. 20 de agosto. Sí. Sí. Sábado 20 de agosto, programa número 86. El 85, el de la semana pasada, que habitualmente lo subimos ahí al cara libro, al Facebook de Poné la Pava Entra a la Sierra. No está. Tuvimos ahí unos percances con la tecnología. Con la tecnología. Quedó en la retina de los que, por un rato al menos, pudieron sintonizar. El programa pasado, en algún momento a lo mejor alguno de los cortes, la columna que tuvo aquí invitada Caro Castellani, que estuvo re interesante, quizá la podamos colgar ahí en el Facebook para compartir. Totalmente. Como lo venimos haciendo los últimos sábados, tenemos sorteo. Y en el día de hoy vamos a sortear una cerveza artesanal, una pinta de cerveza La Poseña, para que se pueda disfrutar en el día de hoy sábado o mañana domingo, o a más tardar el fin de semana próximo. Te damos ese changui. Bueno, bien. Plazo... considerable, más que está bien. En algún momento, viernes, sábado y domingo, después del mediodía, abre su puerta del patio cervecero, ahí donde tienen la fábrica artesanal de cerveza La Poseña. Te das una vuelta, conoces el lugar si nunca fuiste y disfrutás alguna de las riquísimas variedades de birra que elaboran ahí. Así que, bueno, quienes escriban en el transcurso del programa de hoy van a participar del sorteo. Entonces, podemos dar el número. ¿Qué le parece, compañero? Sí, podemos dar el número. El número es el que siempre le damos los sábados y les reiteramos no confundirlo con el de la diaria de la radio El Grito, porque no estamos en los estudios centrales en Los Hornillos, no tenemos ese celular. Tenemos otro, el de los sábados es 57 No, no es ese. Es 56-07-43. Ahí lo dije bien. Ahí va. Sí, estoy seguro que es ese. 56-07-43. Bueno. A ese número nos manda mensaje. Lo que quiero participar del sorteo, lo que sea. O pueden jugar hoy a convidarnos una receta. Una receta de cocina que contenga como elemento central en la elaboración la papa. Uh-huh. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No sabíamos cómo darle vuelta. ¿Qué tendrá que ver? Hoy es el Día Mundial de la Papa Frita. Sí. Que es rica, le digo. Es rica. Sí, la verdad que, y si lo haces al disco, sí, con grasa, es más rica. Yo le puedo contar que cuando era pequeña y joven, más que ahora, por supuesto, mucho más. Bien la aclaración. Sí. Todos los viernes, de donde yo vivía, con mi familia, con mis padres y hermanes, iba a la escuela a 15 cuadras, quedaba la escuela. Pero en la mitad del trayecto, del camino, vivía mi abuela materna. No le medía que le preparaba. Llamada Concepción, que era una gran cocinera. Ajá. Y una gran cocinera también de muchas formas de preparar papas. ¿Mirá? Entonces, todos los viernes, sí, nos hacía papas fritas. Mortal. Con, a caballo le decía ella, con huevo. O con milanesas, o con pescadito frito. Variables recetas, pero siempre papas fritas. Bueno, buenísimo. ¿Quién no quisiera haber tenido una Concepción cerca de la casa para ir a... Absolutamente. A instalarse cada viernes? Yo creo que seguiría yendo. Sí, ¿no? Claro. Bueno, ella ahora no está acá con nosotros ya en este plano hace muchos años, pero bueno, la recordamos muchísimo porque fue una gran cocinera, mi abuela. Bueno, buenísimo. Así que ahí, si tenés ganas de convidarnos una receta que incluya la papa, no necesariamente frita. Si bien el día es de la papa frita, vamos a darle una vuelta y vamos al tubérculo así en general. Que también hay una disputa internacional sobre quién inventó esta manera de hacer la papa, que es la papa frita. Uh-huh. Estaba leyendo ayer, no sé por qué. Sí. No sé por qué se proclamó este día y ni quién como el Día Mundial de no las Papas Fritas. Claro, no tenemos esa data. Sí, pero ya está como instalada, ¿no? Hay dos países europeos que dicen que inventaron este plato, la papa frita. Son Francia y Bélgica. ¿Sí? Aunque yo le digo que por aquí, en lo que hoy se llama Perú, ¿sí? Hace 10.000 años, ¿sí? Que forma parte central de la alimentación de los pueblos de la región andina. Del altiplano, totalmente. Exacto. Así que, bueno, si hablamos de papa, la papa frita, si bien, no sé, si la inventaron los franceses, los portugueses, lo que fuere, se le debe a los pueblos andinos, ¿no? Uh-huh. Este rescate de un tubérculo que la variedad de papa que hay en esa zona del mundo es tremenda. Sí. Es tremenda. Bueno, los belgas, por ejemplo, dicen que ellos la inventaron en el año 1680. Sí. 1600. Siempre va a ser después de la conquista de América, seguro. Y claro, porque en realidad ellos, como los españoles también, uh-huh, pretenden que la papa es una... alimento base de esa cultura y en realidad se la llevaron en la conquista. Exacto. Obviamente que la papa es americana. Así que bueno, hoy en este día, en el marco de este día, que nos conviden si tienen ganas de alguna receta con papa. Uh-huh. Que... Sí, puede ser igual que el invento de la papa frita en sí misma, pues, debe ser europeo porque acá no se usaba la fritura en general en la gastronomía andina. Se consumía, bueno, las papas, los papines, que hay una gran variedad de tamaños y colores y sabores. No se practicaba como la forma de cocción la fritura, porque había otros animales, ¿no? En esta zona, en estas regiones... que no tenían la grasa que tiene, por ejemplo, el cerdo, que es un animal que utilizaban de aquellos lados. Y bueno, deben haber probablemente hecho por primera vez la fritura de la papa. Bien, bueno. Por allá, no sabemos si en Francia o en Bélgica. Lo que sí hoy, quienes son los mayores consumidores de papa frita y una papa que le elaboran en Canadá, que es No sé si es papa ya. Sí. Viene ya congelada. Sí. Los mayores consumidores son los norteamericanos. En Estados Unidos sí. es el lugar del mundo donde mayor cantidad de este tipo de papa se consume, y donde se produce es en Quebec, en Canadá. Uh-huh. Está, digamos, la más alta producción de la papa congelada, ¿no? Perú es el mayor productor de papa, sigue siéndolo, uh-huh, a nivel planetario. Uh-huh. Y la cantidad son cientos y cientos de variedades. Sí. de papa que siguen produciendo en la zona del altiplano. Qué ricas que son los papines, ¿no? Esa papa pequeña, las de papas distintos rosaditas, colores. Qué delicia. Bueno, además de este Día Internacional, es el Día Nacional en la Argentina del Activismo por la Diversidad Sexual. Uh-huh. Hoy, 20 de agosto, ¿por qué? Porque en el año 1996, a sus 38 años, fallecía Carlos Jáuregui, uh-huh, activista de los derechos de los homosexuales, quien encabezó las primeras marchas del orgullo gay lésbico y confrontó con la iglesia en nuestro país, además de impulsar proyectos de unión civil. Fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina y fundó Gays por los Derechos Civiles. Su hermano Roberto también murió, ambos por HIV. Hay una estación de subte en la ciudad de Buenos Aires que lleva el nombre de Carlos Jáuregui, en honor a este muchacho que es muy joven, a los 38, uh-huh, totalmente, a los 38 años falleció un día como hoy, 20 de agosto de 1996. Día Nacional del Activismo por la Diversidad Sexual. Sí. Muy bueno. Bueno, les reiteramos, 56-0743 es la vía de comunicación, el número de teléfono al cual se pueden contactar en el día de hoy. En un ratito, vamos a establecer una comunicación telefónica en el primer bloque, cerca de las 10:30 de la mañana, con la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Vamos a hablar con una abogada para conocer un poco más de detalles de lo que fue una modificación que se dio de un tratamiento bastante veloz en la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba. El miércoles, como cada miércoles que sesiona la legislatura, entró un proyecto de parte del Poder Ejecutivo Provincial, del gobierno de Juan Schiaretti, para modificar la Ley General del Ambiente o la Ley de Política Ambiental, y se modificaron algunos artículos de sus dos anexos que básicamente en la letra de la ley ahora se permite la realización de diferentes tipos de proyectos con distintos grados de impacto en nuestro ambiente, uh-huh, sin la necesidad de o presentar estudio de impacto ambiental o realizar audiencias públicas. O sea, claro, es bastante regresiva desde muchos puntos de vista la modificación a la ley, y desde la Asociación de Abogadas y Abogados Ambientalistas de Córdoba salieron en el día jueves con un comunicado en oposición, en rechazo, y con, creo, planteos de judicializar esta modificación de la norma. O sea, van a plantear la inconstitucionalidad y que vuelva como estaba. Uh-huh. Vamos a charlar con Rocío Loza Sierra, esta abogada de la ciudad de Córdoba, para conocer un poquito de gente que es especialista en el tema, por qué hacen este planteo de que la modificación va para atrás, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cómo seguiría la cuestión jurídica, claro, respecto a esta norma, que ya es ley, ¿eh? Se modificó el miércoles, pusieron el gancho y avanzan, ¿eh? ¿Habrá columna Mujeres en Resistencia, como todos los sábados? Sí. Tenemos. Yo creo que usted el sábado pasado prometieron algo. Sí, tiraron sí, una, como lo anunciamos previamente, sí. El sábado pasado va a estar con nosotros Bárbara Bustamante, que es una creadora de un juego muy divertido, ajá, que se llama Animaladas, bien, entre otras cosas, porque también ella ha transitado por el mundo del teatro, uh-huh, y otras cosillas que tienen que ver con jugar, digamos, vinculado un poco a la celebración, a los festejos del día de mañana, del Día de las Infancias. Va a estar aquí contándonos un poco cómo se le ocurrió crear este juego y compartiéndonos. Buenísimo. Bueno, el segundo bloque también acá en el piso, en la Plaza San Martín, en Nono, se va a llegar Carmelo Balmala, vecino uh-huh. de aquí, quien viene desde hace muchos años trabajando el tema de las redes comunitarias uh-huh. De Internet y sí. el desarrollo de esta red que existe hace varios años en Nono, que tuvo altibajos, pero que cobró impulso en los últimos años otra vez. Uh-huh. De hecho, creo que el fin de semana pasado hubo un encuentro en Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita. Sí, sí, sí. Seguramente nos va a contar un poquito de eso y en qué uh-huh. instancia está, de qué se trata bueno. esta red que existe en nuestro pueblo de Nono y en otras localidades supo vecinas. Supo ser Nono Libre en algún momento, no sé si sigue. Así nació, con ese nombre nació. Claro. Sí, uh-huh. así que bueno, vamos a ver en qué anda, en qué está. Buenísimo. Y bueno, qué posibilidades hay de que esto crezca, que se difunda un poquito más, para qué sirve. Uh-huh. Así que bueno, parecía interesante tener esa palabra de Carmelo, que viene laburándolo hace rato. Uh-huh. Bueno, el último bloque seguramente lo tendremos este sábado sí de nuevo acá a Rodrigo Navarro Akiki uh-huh. para su habitual columna de historias de Nono, de Tras la Sierra, de Córdoba. Vamos a ver con qué nos trae en el día de hoy. Uh-huh. Y vamos a hacer otro contacto por teléfono, acá nomás, sí. a la localidad de Las Rabonas. Uh-huh. El día, creo que fue el jueves, sí, el jueves por la noche, una pareja, dos jóvenes que viven en una pequeña casa de la ruta hacia arriba, sí. en Las Rabonas, pasando el barrio chino, salieron, creo que habían dejado, bueno, nos contarán ellos detalles, pero bueno, lo que sucedió es que cuando volvieron, no había quedado nada. Se le quemó completamente la vivienda con todas sus pertenencias adentro. Uh-huh. Y bueno, vamos a charlar con ellos a ver qué pasó desde el jueves uh-huh. hasta hoy. A dónde están durmiendo. Claro. Quiénes les están dando una mano. Qué necesitan. Claro. Cómo se puede colaborar. Bueno, y demás. Así que eso vamos a charlar en el último bloque. Uh-huh. Bueno, bastante. Bastante. Vamos a ver si podemos cumplir con todo. Esperemos que sí. 10 de la mañana, 23 minutos. Es momento de hacer la apertura musical. Uh-huh. La conocen. Sí. Es muy conocida. Sí. Es muy bonita la canción. Y bueno, la tenemos por su autor. Uh-huh. La han cantado. Sí. Muchas y muchos sí. intérpretes. A ver si se da cuenta. Así arranca, ¿eh? Me encanta. Bien, bueno, Silvio Rodríguez, La Masa. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera,

3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-6589-18. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El vestidito que me compraste allá en la sierra, no te acordás. Locatus. ¿Dónde encontraste en Locatus en Oro? Tras la sierra es todo felicidad. Tienes pasminas, bicho y maceta. Quieres aromas o para adornar. Locatus. Busca la Pame cerca de la plaza. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Victoria Dulzuras, Casa de Té. Un lugar que despierta tus sentidos. Te espera con pastelería artesanal en Avenida Los Porteños 1500 Nono. Terraza con la mejor vista a las sierras. Todos los días de 16 a 20 horas. Ruta 25. Materiales para la construcción. Reparto a domicilio sin cargo entre Los Hornillos y Cura Brochero. Ruta 25. Avenida Libertad 885 Nono. Teléfonos 3544-560-051 y 498-337. Corralón Ruta 25 Nono @hotmail.com. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Diez de la mañana, 33 los minutos en Nono y en todo el valle de Tras la Sierra. Como lo anticipábamos hace un ratito, establecemos una comunicación telefónica y contacto para conversar con Rocío Loza Serra. Ella es abogada. Hablamos con ella hace un tiempito atrás en la radio El Grito por la situación, la judicialización, ¿no?, de lo que es el Parque Solar Cura Brochero. La justicia falló a favor de los vecinos allí, que presentaron una medida cautelar. En esta ocasión la vamos a saludar y le vamos a consultar respecto a la modificación a la Ley General del Ambiente que se realizó el pasado miércoles en la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba. Rocío, buen día, ¿me escuchás bien? Buen día, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenísimo. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Yo bien, estoy en un quillo. Bien, en un quillo. ¿Qué opinión te merece lo que sucedió el miércoles y que, bueno, nos enteramos como ya sobre pucho, se podría decir? No hubo mucho aviso, ¿no?, ni consulta previa, entendemos, a esta modificación a la Ley de Política Ambiental. No, tal cual. No hubo aviso, no hubo participación, no hubo apertura, no hubo debate. Yo escuché parte del debate en la legislatura y quieren hacerlo pasar como que es un orden, una organización que solamente aclara ciertos puntos, y en verdad no es así. No hay que tomar el ambientalismo como tonto, porque claramente no lo somos, pero bueno, esto es lo que hace la provincia, de esta manera se maneja. Y bueno, sí, claramente fue una modificación que excluye toda una serie de proyectos y de obras de la evaluación de impacto ambiental y que no tuvo el menor debate y tampoco tiene justificación técnica, que eso es algo importante, porque uno cuando ve el proyecto, que ya está aprobado, pero cuando ve la fundamentación del proyecto, no encuentra ahí ni una sola justificación técnica que explique por qué se dan los cambios. Uh-huh. Entonces, bueno, es claro, digamos, cuál es la intención. Bien. ¿Querés contar, para quienes no pudimos ver el texto o la gente por ahí que está escuchando la radio, Puntualmente, ¿qué establece esta modificación? Bueno, la modificación es del anexo 1 y 2 de la ley 10.208. La ley 10.208, recordemos que es aquella, la ley de política ambiental provincial, que se sancionó en el 2014 luego del conflicto con Monsanto. En la resolución de ese conflicto se resolvió que la planta de producción de semillas no pudo establecerse en Malvinas, y a partir de ahí sale esta ley disponiendo, entre otras cosas, porque es una ley que tiene varias partes, pero entre otras cosas, toda una serie de proyectos y de obras y de intervenciones que debían llevar evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento administrativo que incluye un estudio de impacto ambiental a cargo de la empresa y además una audiencia pública. Uh-huh. Este es el anexo 1, y en el anexo 2 están aquellos proyectos que se consideran como de menor impacto y entonces solo requieren aviso de proyecto. Esto de que solo requieren aviso de proyecto, ¿qué implica? Que la empresa hace una memoria descriptiva del proyecto, lo presenta a la Secretaría de Ambiente. Nadie nos garantiza que eso se publique o no, así que no nos enteramos hasta que la obra está avanzada. Bien. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre el anexo 1 y el anexo 2. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta modificación? Porque, bueno, además aclarar, en ese momento, en el 2014, si bien el debate fue un poco cuestionable, vamos a decir, de la ley, pero sí es cierto que salió con unanimidad. Salió con unanimidad y con criterios técnicos esta ley. Tiene cosas perfectibles, por supuesto, pero no hay dudas que una ley que ha sido aprobada con unanimidad tan compleja y tan importante como es la Ley General de Ambiente para la provincia, requiere sí o sí un debate, requiere sí o sí participación ciudadana. Uh-huh. Pero no lo he tenido. Y puntualmente, a ver, son varias cosas y hay muchos detalles que hay que empezar a ir viendo porque bueno, hay que hacer un análisis así bien exhaustivo, pero a grandes rasgos se excluye todo lo que era anteriormente, el antiguo anexo de la 10.208, lo que eran desmontes en general sobre bosques protegidos, sobre montes protegidos y permanentes, que es una ley anterior a la 9814. Eso queda sin efecto y solamente se refiere a obras públicas según este artículo, famoso artículo 14 de la Ley de Bosques Provincial, que permite hacer obra pública cuando, bueno, la ley nacional no lo permite, que es otro tema. Pero bueno, restringe de desmonte en cualquier tipo de monte protegido permanente, restringe solamente a obra pública. O sea, déjame, te interrumpo un segundo para aclarar esto, me parece que lo entiendo así. O sea, hoy cualquier particular que posea territorio en cualquier lugar de la provincia de Córdoba y quiera realizar un desmonte sobre, por ejemplo, zona roja de bosque nativo, que no estaría permitido por ley de bosque, con esta modificación a la ley de política ambiental, ¿no requiere que presente nada en la Secretaría de Ambiente? Y queda raro, a ver, porque la ley de bosques provincial sí establece que los desmontes, las intervenciones, establece que está prohibido, ¿no? El desmonte en zona roja y zona amarilla, salvo obra pública o de interés público. Pero en principio establece que está prohibido, que cualquier intervención debe evaluación de impacto ambiental. Lo que sucede es que ahora queda medio raro, porque por eso digo que hay cosas como muy técnicas y por ahí difíciles de desmenuzar en poco tiempo, pero sí. La ley, el anexo anterior de la ley 10.208 se refería a montes protegidos o permanentes, que son una categoría de la ley 8066, una ley anterior que está vigente. El tema con esto es que en la ley 9814, la de bosques más actual del 2010, sí. El problema que tiene es que tiene este mapa desaparecido, famoso mapa desaparecido, uh-huh. Que la provincia lo tiene pero no lo tiene, que lo tiene cuando le conviene, que no lo tiene cuando no le conviene, cuando le conviene está pixelado y no se ve. Entonces, la verdad que confiarnos solamente en el mapa de bosques, que no existe, o que lo modifican como quieren cuando les conviene, no es para nada confiable. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí, a ver, ¿qué pasa con esto? Es que se da muchísima inseguridad jurídica. Claro. Muchísima. podemos agarrarnos de otras leyes, de otras herramientas, bueno, como todo el derecho ambiental, que sacamos herramientas e instrumentos desde donde podemos para proteger el ambiente, y lo seguiremos haciendo, pero está claro que esta modificación no suma en nada, sino todo lo contrario. Bien. Eso por poner de ejemplo. Después, bueno, hay otros que tienen que ver con los loteos y las subdivisiones, los proyectos urbanísticos, que antes eran, llegaban a evaluación de impacto ambiental, todos aquellos que superaran las 3 hectáreas, uh-huh. Y ahora es solamente aquellos que superen los 25 lotes. Es decir, que si hay 25 lotes en un predio de 3 hectáreas, más de 3 hectáreas, no pasa nada, no lleva evaluación de impacto ambiental. Igualmente, 24 lotes en un predio de 10 hectáreas, no pasa nada, no lleva evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Así sea dentro de bosque nativo, porque igualmente, como el mapa de bosques no está claro, siguen presentando proyectos urbanísticos sobre monte nativo. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que veo yo de esto? Sí. A mí me parece que desde el 2014, que está la ley de ambiente y que se empezó a aplicar de manera más sistemática evaluación de impacto ambiental, tanto la provincia como las empresas, que bueno, ya sabemos, ¿no? Son cómplices, amigos. Han intentado ir por el costado de la ley todo el tiempo para evitar la evaluación de impacto ambiental, y por eso tenemos tantos casos judicializados, y bueno, y lo iban logrando con connivencia de la justicia también. Ahora lo que han hecho es legalizar esos caminos paralelos, básicamente. Claro, sí, sí, pusieron... El motivo por el cual surgió la ley, que fue la planta de Monsanto, ahora solamente las plantas, los silos de cereales, de almacenadores y clasificadores de cereales, solamente van a llevar a evaluación de impacto ambiental si están en zona urbana. Ahora, si están en zona rural, bueno, total, que se contamine tranquilo los suelos, sin problema. Sí. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que iban, que todo lo que era, aunque estaba bien claro, que todo lo que era sobre zona roja, amarilla de bosque nativo, por ejemplo, canteras, minería, bueno, todo eso antes llevaba a evaluación de impacto ambiental, ahora no. Bueno, es entiendo varias cosas juntas, ¿no? Por un lado, esto de una ley que choca contra otra ley, por un lado eso, muchas leyes que se oponen entre sí en materia ambiental en la provincia de Córdoba. Por otra parte, el blanqueo en una normativa de lo que hacen de hecho desde sectores privados con la vista gorda o el aval de la Secretaría de Ambiente y el gobierno de la provincia de Córdoba, y también desde la obra pública, ¿no? Es como... Y aval, no vista gorda, directamente aval, porque hemos visto en todo este tiempo autorizaciones donde directamente dice, esto, bueno, no es tan grave, así que no lleva evaluación de impacto ambiental a ese nivel. Bien, bueno, tengo un par de preguntas más, Rocío, si tenés un minutito más para aprovecharte. Bueno, por un lado... ¿Qué acciones van a emprender, si es que van a emprender alguna de las acciones desde el bufete donde trabajás o desde la asociación de abogados? No sé si hay una asociación en Córdoba de abogadas, abogados ambientalistas, con respecto a pedir la inconstitucionalidad por los mecanismos de no participación de algún modo que tuvo la modificación a la norma. Esa es una de las preguntas. Y la otra es... ¿qué toca, por ejemplo, para los territorios donde se llevan adelante diferentes tipos de emprendimientos o de obras? Digo, ¿qué herramientas cuenta una comuna, un municipio, de cara a esta modificación de la norma? ¿Sigue teniendo poder de policía, poder de decisión sobre lo que sucede en sus territorios? Bueno, a ver, son dos preguntas. Con respecto a la primera, nosotros siempre tenemos por principio no revelar cuál es la estrategia jurídica antes de iniciarla, digamos, antes de presentarla. Pero lo que sí puedo decir y que está claro es que esta modificación es regresiva porque excluye proyectos que estaban incluidos como obligatorios para la presentación de evaluación de impacto ambiental, ya no están incluidos. Entonces, no hay dudas que es regresiva. El acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional que se incorpora por ley nacional hace poco, incorpora de manera expresa el principio de no regresividad en materia ambiental, es decir, que se va avanzando progresivamente pero que no se puede volver atrás. Por lo tanto, como esto ha vuelto atrás, es inconstitucional. porque no respeta una ley de mayor jerarquía. Bueno, sobre qué estrategia jurídica, eso ya lo veremos. Sí, somos como, no somos tantos los abogados y abogadas ambientales en Córdoba, así que nos conocemos, nos hablamos. Yo particularmente estoy en ACASE, que sí es una agrupación de abogadas ambientales. Así que bueno, en eso estaremos trabajando seguro. Bien. Y con respecto a la segunda pregunta, los municipios siguen teniendo todo lo que tiene que ver con el uso de suelo, las facultades para autorizar uso de suelo y demás. Y algo importante siempre que yo remarco para los municipios es que los municipios pueden decidir diferente a lo que decide la provincia. El municipio puede poner más exigencias, tanto a nivel de ordenanzas como a nivel de actos administrativos. Puede hacerlo, así que esa facultad está, y por eso cuando no se dan las restricciones correspondientes en favor del ambiente, demandamos también a los municipios, porque son responsables y porque tienen facultades, no son una especie de órganos descentralizados de la provincia, son autónomos. Entonces, bueno, eso es algo que está bueno que tengan en cuenta, y herramientas hay, porque tenemos leyes nacionales de presupuestos mínimos, porque tenemos otras leyes ambientales provinciales que son sectoriales, como la de bosques, como, bueno, diferentes leyes sectoriales. Y bueno, también está la posibilidad, en cualquier tipo de juicio de amparo que se presente, de pedir la inconstitucionalidad de esta modificación, en cualquier amparo. Bien. Bueno, Rocío, la verdad que te agradecemos, muy clara. Nos hacía falta, ¿no?, poder hacer una lectura con más elementos de esta modificación a la ley de política ambiental en Córdoba. Y bueno, estaremos en comunicación en otro momento. Te mandamos un abrazo y te dejamos ahí abierto el micrófono para lo que quieras agregar. Bueno, no, solamente hacer referencia, bueno, me parece que es un momento bastante complicado en la provincia de Córdoba. Yo creo que no hay que bajar los brazos, que está claro que todas estas avances de parte del empresariado y de la provincia son una reacción al levantamiento que han tenido las comunidades también, y a las redes que se han formado las comunidades. Y en relación a eso, bueno, ustedes están en Valle de Traslasierra, así que también aprovecho para comunicar la situación que se está viviendo en el Valle de Punilla. Me acaban por la Autovía de Montaña, que es justamente una obra pública que llevó una evaluación de impacto ambiental defectuosísima, sin consulta a las comunidades indígenas. Bueno, está avanzando sobre sitios arqueológicos, y recién me acaban de llamar una persona detenida en la comisaría de Cosquín. Ya son 4 los detenidos, hay 7 imputados más. Bueno, el avance que está teniendo de manera cómplice la justicia, sobre todo de la ciudad de Cosquín, con la provincia y con la empresa Caminos de las Sierras, la verdad que es desastrosa. Y en este contexto estamos, así que hoy más que nunca es bueno estar en red, comunicados y apoyándonos entre todos los defensores ambientales para hacerle frente a esto, sin perder las esperanzas, al menos de seguir poniéndoles trabas, que es algo que le molesta muchísimo. Bueno, Rocío, de nuevo, muchas gracias, que tengas un muy buen día, y bueno, estaremos en comunicación pronto, de nuevo. Bueno, a ustedes por el espacio y la difusión. Chau, chau. Bueno, la escuchabas, Rocío Loza Serra, ella es abogada ambiental de Unquillo, en la provincia de Córdoba. Hablábamos respecto a esta modificación que se dio el miércoles último en la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba sobre la ley de política ambiental. Se modificaron los 2 anexos que tiene esa norma, una ley del año 2014, que, como decía Rocío, la abogada, es totalmente regresivo, ¿no? Va para atrás. Sí. Me parece muy valioso el cierre que hizo Rocío. No hay que bajar los brazos. Así es, bueno. No bajaremos los brazos y seguiremos alzando también la voz. Escuchamos una canción, hacemos la tandita y seguimos en Poner la Pava. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión.

que en un momento lo hace cuasi una payada. Totalmente. Es en el estudio de televisión de ATC, uh-huh, en donde Juan Alberto Badía, sí, hacía programa. Uy, se me fue el nombre del programa. Pero bueno, si lo habremos visto, ¿no? Los sábados. ¿Cómo sábados, se llamaba? Ah, bueno. Tantos músicos, tantos artistas, no, han pasado. No me acuerdo el nombre del programa, no, pero fue, la verdad que era un programa alucinante, porque siempre había artistas, sí, sí, ahí tocando en vivo y estaba buenísimo. Está la imagen de este... Cuando no existía YouTube. Claro, está la imagen en YouTube, está, sí, la imagen de esta, claro, de esta canción ahí en el estudio. Badía y Compañía. Badía y Compañía. Ahí va. Y se lo ve re jovencito Badía. Sí. Y atrás, sí, de Larralde con su guitarra ahí cantando... Sí. Está sentado al piano. Ay, se me fue. Ah, Alejandro Lerner. ¿Vos Alejandro lo ves? Lerner. Es un adolescente, era. Qué loco, es que eso fue hace mucho tiempo. Sí, claro, no sé de qué año es la grabación, sí, esa. Pero 80, bueno, 90. Sí, impresionante Larralde, que estuvo de nuevo ahí dando vuelta por los medios en todas estas semanas. Porque se conoció un video, una mini entrevista que le hace un joven y que él comenta que está rascando el fondo de la olla, uh-huh, que está complicada la situación para él como para muchísima gente en el país, ¿no? Y que y bueno, y lo chanza un poco el entrevistador a Larralde diciéndole, ¿cómo puede ser si dicen que usted está cobrando un dinero por la serie esta de Breaking Bad? Que no, ajá, sé quién, si la vieron, pero creo que es el último capítulo, aparece una canción y canta Larralde. Ajá, no la vi toda. Sí, canta Larralde, que en realidad... ¿En serio? Sí, Kimei Neuquén, un temazo de José Larralde, aparece esa canción, la voz de Larralde, pero la música no es él con la guitarra, como normalmente sucede, sí, con José Larralde, sino que hay como... no sé si son... sintetizadores y, sí, y música hecha así como de manera más electrónica, claro, y se ve que han superpuesto ahí la parte de la, bueno, varias, no sé, creo que es la canción entera, Kimei Neuquén cantando Larralde. Y bueno, él dice, no, dice, sí, sí, dice, me dijeron esto, ¿qué tiene que ver? Dice, en México aparece la serie ahí, por la parte, ajá, que están en México. Y ¿qué tiene que ver Kimei Neuquén con eso? Dice, no me pagaron un peso. No. Así bueno, que bueno, a reclamar los derechos de autor ahí. Ahí está, bueno, claro. Hay que ver ahí cómo fue la situación. Creo que quienes hicieron esa versión son Chancha Vía Circuito, así se llama la formación, unos, sí, jóvenes, creo que no sé si son de Buenos Aires o de dónde, pero aparentemente le pidieron en su momento, claro, o le hablaron a José pidiéndole que iban a usar, el viejo dijo que sí, sí, sí, y claro, tampoco ellos han cobrado nada, aparentemente, ajá, se ha usado esa canción, claro, y no ha cobrado ni lo de Chancha, ha habido circuito de parte, bueno, de la vamos productora con la serie. Producción de Breaking Bad, que se pongan las pilas, sí, ¿eh? Sí, sí. Vamos. 84 años tiene José Larralde, después de esto lo volvieron a entrevistar, bueno, sí, le vamos a conseguir un subsidio, y dice, no, dice, tengo muchos oficios yo para andar pidiendo un subsidio, dice. ¡Qué grande! Integridad total. Bueno, Tandita, ya, uh-huh, está la gente, ¿ves?, dando vuelta por la, sí, plaza, que vamos a estar charlando en un ratito. Uh-huh. ¿Eh? Así que hacemos la primera tanda, es cortita, y volvemos para el segundo bloque. Meta. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.